¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. ¡Las patatas Paludum han llegado a tu ciudad! ¡Para ser un buen emperador! ¡Come patatas Paludum emperador y emperatriz! ¿Estás cansado de la misma basura de siempre? ¿Quieres algo rico, sabroso, que te quite el hambre y te dé vida? ¡Patatas Paludum! Y es un bonito nombre para un demonio también, por si te sobra rato. ¡Paludum a saco para todo el rato! ¡Mocollón de Paludum! ¡Paludum para todos! ¡Y algo de comer! Los emperadores en... ¡Curiosidades! Y hoy presentamos un montón de cosas de emperatriz. ¡Ahora sí! Pero mogollón a saco de tutti pleni. O sea, mogollón de armazo. Que te cagas por las patas. Para abajo. ¡Hala! Ya verán los oyentes qué cosas traemos. Muy interesante. Así que vamos a comenzar el programa, emperador, porque si no se nos echa la hora encima, me voy a aturullar y además voy a improvisar, como siempre. ¡Qué raro, ¿no? A mí me suena raro eso. A mí me gusta la sorpresa de leer algo. ¿Ah, sí? Pues mira, a ver qué voy a tener que leer hoy. Te voy a dar una sorpresa así de grande. ¿Sorpresa? A ver cómo de grande. Así de grande. ¡Qué buen tamaño! Sí, los oyentes no lo ven, pero es así de grande. Así. Qué pena que no lo veáis. Pues mira, a ver, pero digo un tamaño así aproximado que se le parezca. ¿Así? Pero así como que... ¿Como grande? ¿Tan grande como? Como un eso, lo que pensáis los oyentes, eso, como eso de grande. A ver, que todo lo que piensan los oyentes no es lo mismo. Ya sé que a veces hay oyentes con mucha imaginación. Sí, eso es, hay oyentes con menos imaginación. Mi grande puede ser muy grande. Pero igual, el grande de un oyente puede ser no tan grande. ¿Tú cómo eres de grande, emperatriz? A ver, cuéntanos. Yo soy tan grande como... Mira, tú pones 5 botellas de Coca-Cola, 2 litros, así una encima de otra, sin que se te caigan. Así soy de grande. ¡Jolines! ¿Y tú cómo eres de grande? ¡Coca-Cola! ¿Tú cómo eres de grande? Soy mucho más grande que una botella de Coca-Cola. Pues a ti te ponemos 8 botellines de Coca-Cola de bar. De medio litro. De medio litro. Venga, va. Yo de Coca-Cola grande, tú de Coca-Cola. Coca-Cola no. Mal, muy mal. Aquí no sale propaganda. No. Pencha-Cola. Pencha-Cola. Porque tomamos algo líquido para pensar. Para sudar. No, Pencha-Cola. Pencha-Cola, sí. Porque pensamos con la cola. Bueno, pues vamos a empezar con algo. Te voy a dar una sorpresa mía, Beatriz. Un tal género, no sé qué tipo de género es. Si mujer, hombre, bestia, animal. La zaiga, creo que lo he dicho bien. Nos ha hecho un reto, fíjate. Nos dijo que una recopilación de leyes chorras por los emperadores puede ser un gran huesco. Gran huesco. No sé a qué se refería, igual. Pues, bueno, algo muy grande. Gran, como 30 botellas de Pencha-Cola. ¿De Pencha-Cola? Bueno, vamos a Pencha-Cola. Pero algo ancho o algo alto. En circunferencia. En circunferencia. Así, vale. A lo reo, ya me lo esperaba yo eso. Fíjate. Así sin bordes. Pues vamos a empezar con... Aunque los bordes de la pizza pueden estar ricos. Bueno, la pizza está rica. Si están rellenos. Depende de qué pizza están ahí. Y lo pegas. Yo lo pego. ¿Lo pegas? Sí. Así. Tú pegas la pizza. Los bordes. Por favor. Para comerme lo crujiente y por favor. ¡Eso es pecado! ¿Pelarla? Sí, pelársela es pecado. Que lo he oído yo. Pero la pizza. La pizza, claro, es pecado. Te lo he dicho bien, ¿no? Vale. Pelo los orillos de la pizza. Pelo, no, por favor, no quiero ir eso, no. Bueno, sin más preámbulos y sin más orillos de pizza, vamos a empezar con las leyes absurdas nacionales. Vale, ya está, emperatriz. Tómate la pancha. Hay un médico en la sala. Por favor. Una sordita. ¡Empezamos, emperatriz! ¡Leyes españolas absurdas! ¿Empiezo yo, emperador? ¿Empiezo yo? Sí. A ver. En Sevilla está prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas de los bares, al igual que en Mojácar. Según la ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, mientras que las hermandades rocieras pueden lanzar cohetes de 9 de la mañana a 11 de la noche durante la romería. Es que es normal, hace más ruido. ¿Me estás diciendo que tirar unos dados hace contaminación acústica? Sí. Que jugar el dominó, la fricción que hacen, la naricilla esa que está en las fichas de dentro, así como en medio, que hace que no se pongan rectas y te da como un poco de yuyu eso de que no se pongan planas. Ese ruidillo. Sí. ¿No se puede? No se puede. Prohibido. Además, a ver, la pena es de castración eterna. ¿Me estás diciendo que eso hace más ruido que otras cosas? Bueno, otras cosas pueden hacer más ruido, pero son más placenteras. Tenemos mucha contaminación acústica, emperador. Sí, está toda la hora. Aquí jugamos un montón a los dados y hablamos muy alto. Uh-huh. Y hacemos muchos ruidos. Haz ruido. Hasta que te estén en los oídos. Haz ruido. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Pues nada, no voy a poder ir allí porque yo soy muy ruidoso. Pues vamos a ver si hacemos más ruido con la siguiente. Continuamos. Vamos con la siguiente ley. Ley que está bajo la misma ordenanza y prohíbe en Sevilla beber o comer de pie junto a los veladores o rodar por el suelo barriles de cerveza. ¿Junto a los veladores? Sí, eso es las cosas que llevan velas, ¿no? ¿Y si tienes hambre? pues te alejas de la vela. Tienes, ¿eh? Pero es un poco ridículo. Bueno, y lo de... Yo entiendo más bien lo de andar rodando los barriles. Vale, eso no es normal, no suelo ir... No, no acostumbra ir con el barril de cerveza por si tienes sed por la calle ahí rodando. No, y menos cuando hay un velatorio. No, mejor una mochila y con pajita. ¡Claro! Y te lo vas bebiendo. Pero hace ruido al correr. Pero no es de dominó. Vamos a ir con la siguiente ley. Emperatriz. Con Sevilla. En Sevilla se multa con 750 euros a los que rebuscan en la basura. Desde el 2003 era una inflación leve, ahora que hay mayor pobreza se ha endurecido. Pero para recaudar puestos. Pero no lo entiendo. La gente que rebusca la basura es porque lo necesita. A nadie le gusta meterse en la basura. No, pero hay gente que le gusta bañarse en basura. No lo he visto. Que no. A ver, una persona que realmente hurga la basura porque necesita cosas para comer o cosas para ponerse, si encima le cascan una multa, ¡es que es ridículo! Si no tengo para comer, luego encima no tiene para pagar. Por eso pagarla. Rebusco. ¡Claro! Es un bucle. Es una ley absurda. Mal, muy mal, señores de Sevilla, hay que cambiar las leyes. ¡Vamos con la siguiente! La reciente reforma de la ley de la propiedad intelectual, aprobada recientemente, que afecta a los usuarios de internet con el absurdo canon AED, las leyes de cookies, etc. Vamos, esa mierda que tenemos que pinchar siempre en los móviles y que no se va nunca a los cookies, ¿es por una ley? ¿En serio? A ver, emperador, yo es que no lo entiendo. A ver, si yo... Porque lo de la propiedad intelectual es un sacadinero. Sí, para que algunos saquen dinero. A cuesta de los que nos arrancan el dinero, ¿eh? Sí, me lo quitan. A ver, si yo quiero tener algo original... Me lo compro. ¿Aló? Pero eso original que me quieres vender, dámelo bonito. Véndeme, dame cosas jugosas, no me des algo básico. Y encima, ¿por qué te obligan a comprar cookies? Si encima, si no tengo hambre. A ver, me voy a producir. ¿Y las cookies qué? Pues no quiero. Pero, ¿cookies de cuál? ¿Las que tienen pepitas de chocolate? Hombre, si tienen pepitas de chocolate, igual me lo como. Vale, da igual si compramos. Sí. Bueno, pues, vamos a dar un llamamiento. Queremos que las cookies de internet tengan pepitas de chocolate. Eso es. Y que sean crujientes. ¡Chocolate para todos! Y bajas en grasas trans. ¿Qué pasa? Un poquito de salud. La emperatriz es muy saludable. Se le saluda por la calle. ¿Continuamos? Ya, pero cuando te ponga el mensaje, te sale un pop-up y te pone cookies con pepitas de chocolate. Todo el mundo le va a... Bajas en colesterol, que tienen el EKC inmunitas. Bueno. Bueno, de esas que son super pro. Inmunitas de todo, ¿eh? Inmunitas. Son bonitas. Muy bonitas. Y si ya son gali cookies con la cara de tus personajes preferidos. O sea, ahora por ejemplo. Los emperadores. Ahora por ejemplo, los cereales te vienen minions. Y yo, como buena frisky. Me compro los de la ERP para tener los minions. ¡Claro! ¡Claro! Y mueven la cabeza, tío. Pero tenemos que hacer galletas con forma de cara de emperadores. ¡Qué interesante! Ay, yo las comería más a gusto. Luego te daría pena comértelas. No sé yo. ¿Y qué dirás? ¿Me he comido una oreja de emperador? ¡Ah! ¡Mi oreja no! ¿Pero qué? ¿De solo de cara de cuerpo? Depende de lo grande que las quieras. 18 botellas de Coca-Cola. Ya hemos vuelto al bucle del tamaño de las botellas de Pencha-Cola. Pencha-Cola, es verdad, la Pencha-Cola. Continuemos, please. Continuemos, siempre, please. En Madrid está prohibido mendigar si llevas perro. ¡Se ha pasado dos noticias! Vale, pues me lo hago yo todo, que son cortas. A ver. Bueno, pero empiezo con esa. En Madrid está prohibido mendigar si llevas perro. Si no lo llevas, es legal. ¡Pobres perros! ¡No pueden mendigar! ¿No se han dado cuenta la gente que hace las leyes? Que la gente que mendiga la... ¿Cómo explicarlo? El calorcito, la compañía, la comprensión, la reciben de sus mascotas. Y esas personas que mendigan, si no tendrían mascotas, estarían mucho peor. Claro. A mí me enternece muchísimo ver a gente que mendiga que sus perros están mucho mejor alimentados que ellos mismos. Y que muchos otros perros en deberíamos casa. De aprender mucho más de esas personas. Sí, por favor. Señores que ponen las leyes de Madrid. ¿Qué mierda de ley es esa? Lo que deberían de hacer es, en vez de dejarles mendigar, darles pa' comer. Eso es. Y un sitio donde vivir. Bueno, vamos a continuar. Te ponemos pues ya, vamos. En Tenerife está prohibido hacer castillos de arena en la playa. ¡No me cante los cojones! ¡Injusto! ¿Dónde vivo yo ahora? A ver, en un sitio que hay tanta playa, ¿cómo prohibís hacer castillo? No lo entiendo. Ah, lo que quieren es que hagan castillos en el aire. Ah, claro. Y luego dirán, no, porque el espacio aéreo es mío. Claro. Y tampoco se podrán hacer castillos en el aire. Con lo cual, solo puedes hacer castillos en tu mente. Uh-huh. ¿Eh? Realmente algunos hacen castillos. Y la ocupan demasiado los castillos en la mente y no piensan en otras cosas. Por eso hacen este tipo de leyes. Imbecilidades máximas. Gente con castillos mentales. Y tienen mujeres muchas gilipollas en la cabeza. Debería venir un derriba castillos. Vamos a ver un derriba castillo. En España no puedes ponerle a tu hijo Caín, Judas o Lenin. ¡Tócate los pies, emperador! Yo no le estoy tocando. ¿Por qué yo no puedo llamar a mi hijo? A mi hijo fantasma. Eso es. Hipotético. Hipotético y peludo. Caín. Caín, me gusta Caín. Pero sí le puedo poner a Abel. Anda. ¿Eh? Porque es bueno. A ver, yo ahora pido. ¿Y por qué le puedo...? Pero, o sea, no le puedo llamar Caín, pero sí José María. Imagínate. Pues... Sí, a mí me parece muy terrible. José María es un hombre, perdónalo José María, pero me parece un poco terrible. Pero imagínate que tú no puedes poner esto, pero sí a tu hijo, Chichinabo. ¿En España? ¿En España? ¡Puedes hacerlo! ¿Pero esos son padres? ¡Esos son padudos! ¡Padudos al callao! A ver, muchos padres de hoy en día no piensan en el trauma que le puede crear a un niño poniéndole un nombre muy rimable, muy vacilable. Claro. Y si encima el apellido ayuda, pues todavía mucho peor. Piensen en las consecuencias. No vale decir, le voy a poner al niño tal porque mi madre o mi padre o mi abuelo o mi tatarabuelo se llama así. No. Porque ahora la gente no se llama así. No. Porque ahora tienes que buscar nombres que no rimen. Imagínate. Mira, tú imagínate. El hijo de Atahualpa. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Atahualpito. Atahualpito. ¡Tu pobre niño! Pero imagínate que se pone de moda tener varios hijos y ponerles un nombre completo en fácil. Por ejemplo, uno se llama Ata y el otro Hualpi y el otro Pito. Atahualpito. ¡Claro! ¡Ata, Hualpi y Pito! ¡Ven para acá! Pero esto, eso sería súper guay. ¡Claro! ¡Súper guay! ¡Ya pasa uno! Mira. Y vienen tres. ¡Hasta Hualpito! ¡Mira! ¡O le llamas a uno! ¡Zac! ¡Ay, Sven! ¡Zac! Y al otro... ¡Puntas! Y dirá... ¡Saca puntas! ¡Es súper buena! ¿Verdad? ¡Claro! Por ejemplo... a ver... Un nombre de un personaje famoso que te gusta así mucho, pero que sea largo. ¡Schwarzenegger! ¿Cómo? ¡Schwarzenegger! Pues le llamas a uno Suar, al otro Ser y a otro Nagel. Pues venir aquí todos a Schwarzenegger. Es muy buena. Claro. Pensadlo, oyentes, pensadlo. Imagínate que llamas a otro, uno esta y el otro Johnny. ¡Esta, Johnny, venir aquí! Y si encima son los de tus amigos, va Schwarzenegger y Stallone. Y vienen los cinco. Toma, toma, toma. Vamos a continuar. Vamos a estar los nombres. Qué interesante. En Bilbao y en Vélez está prohibido dormir en un coche. Entonces lo que hice ayer estaba prohibido. Y aún... Joder, yo me he dormido hasta en un banco. Yo también. Y en la playa. Y en la calle. También en un portal. Creo que todo en la calle, pero bueno. Sí, en la playa también. Sí. Esto que te tumbas en un banco, lo encuentras cómodo. ¿Qué ha pasado en Bilbao? Son las tantas y tendrá el sueñecillo. ¿Cómo habéis mejorado todo esto? Ya, pero te puedes comprar un antifaz de esos, estoy con los ojos abiertos y no saben que estás dormido. ¡Ay, qué haces con esos! Venga, continúa, Beatriz. En un juicio sobre desahucios en España, si pierde el desahuciado no puede recurrir. Si el que pierde es el banco, sí puede presentar un recurso. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana! No me ha gustado esta ley. No, no nos gusta nada. No, viva ¡qué el... fuerte, eh! ¡Viva los desahucios de los bancos! Hombre, también pensándolo bien, si el que está desahuciado, que se supone que no tiene dinero, pierde el juicio y tiene que pagar los costes, si vuelve a demandar... ¡Joder! Y... es que es un bucle. Es que se podía comprar una casa con el dinero del desahucio. ¡Claro! Continuamos. En Madrid es necesario pasar un examen para ser músico callejero. ¡Claro que sí! A ver si lo vas a hacer mal encima. ¡Claro! ¡Claro! No, sí, aquí deberían de hacer lo mismo, porque cada uno... En España, el rey es inviolable. Espera un poco, que esto no lo entiendo. ¿Qué es eso? que no se le puede violar. ¿Cómo que no se le puede violar? A ver, vamos a... Espera, voy a... Y luego yo le doy mi matiz. Vale, matiza. Es decir, que si quisiera podría incluso jugar una partida de dominó en una terraza de un bar de Mojácar, mendigar en la puerta de eso con un perro, poner a su hijo Lenin o a su cuñado Judas, porque es inviolable. A ver, quiere decir que no él lo puede hacer todo. Claro, es él que no se le puede hacer de nada. Puede irse a cazar elefantes con tu dinero y no pasa nada. No pasa nada. Puede poner cuernos encubiertos y tampoco pasa nada. No pasa nada. No. Pobres elefantes. Hay que dejarlos mirar. Ay, es que... También puedes pensar... Sí, él lo puede hacer todo, pero tú no le puedes hacer nada. No se le puede violar. Para mí, ser inviolable es que no te pueden introducir cosas en ti. Eso he pensado yo también, fíjate. ¿Ne? Algo de... Claro, porque si le metes algo en una ranura de salida, también puede ser una violación. A ver. A no ser que quiera. Me estás diciendo... Si quiere, no es eso. Que si me encuentro un día al río por la calle y le meto un chupachus en la boca, ¿le estoy violando? Sí. Sí, porque él no... Si no quiere, si él quiere... Ah, vale. Es consentido. A ver, se supone que tú se lo das y se lo tiene que meter. Ah, vale. ¿Para qué? No sea anti-ley. Anda. Pues vamos a continuar. Vale. Esto pasó del rey. Montón. Está prohibido andar sin camiseta en Valladolid, Barcelona... A ver, menos mal que le subrayo por dónde tienes que ir. Porque se salta todas las leyes. Yo he visto algo de andar sin camiseta y me iba a ir a emperar. Ahora déjame. A la emperatriz le gusta saltarse la ley. Soy una rebelde sin causa. A ver, lee lo que te saca de los cojones. Pues eso, que está prohibido andar sin camiseta en Valladolid, Barcelona y otras ciudades. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Se hace calor? A veces dicen que es escándalo público. A ver, tú no puedes andar sin camiseta. No. Yo no. No. ¿Y tú? Pero en Barcelona, por ejemplo, hay playa. Ajá. Entonces, si estás pisando arena, sí puedo quitarme la camiseta. Ahí. Si subo arriba el bordillo, ya no. Ah. En teoría, ¿no? Mm. Pero bueno, luego digo yo, porque yo lo he visto. ¿Lo has visto? Yo no me puedo quitar la camiseta, pero si mi niño tiene hambre, me puedo sacar un pecho en medio de la calle y dárselo. Eso lo he visto yo también. Entonces deberían de... Es que hay una pequeña trampilla, ¿eh? Hay mucha trampa. Es que o todo o nada. Bueno, además, si... A ver, con la de hombretones que hay, que están tremendos, y las horas que meten en el gimnasio... Por favor, no nos priven de ese ir sin camiseta. Claro que nos gusta. Y las mujeres también. Claro. A la teta al aire. Por supuesto. ¡Pechote! Sí, en la playa también lo hacemos. ¿Es verdad? Claro. No sé. Es lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿O qué pasa? Que como hay arena... ¿Todo vale? Todo vale. Pues voy a llevar arena a mi casa para que valga todo. O nada, echamos arena por toda la ciudad. Eso es. ¡Claro! Así vale todo. ¡Claro! En el trabajo voy a echar arena para que valga todo también. ¿El trabajo? Y también. ¿En el trabajo? ¡Claro! Vale todo, ¿no? Pero en el trabajo hace aire acondicionado, hace frío. ¿Me puedo tomar un cóctel porque estoy en la playa? Se sacarían ojos. Voy a continuar. Sí. En Granada y Vélez está prohibido practicar sexo en un coche. Pues lo que hice ayer también estaba prohibido, jolines. ¿Pero tú qué has hecho ayer? No, sí, no lo recuerdo muy bien, pero estaba en un coche practicando sexo. Te has quitado la camiseta, has estado en un coche practicando sexo. Y me he quedado dormido. Y te has quedado dormido. Ah, bueno, entonces es que te has tenido un final feliz. El emperador está que se sale últimamente, ¿eh? Cago en tal. Y entonces, vale, pero si no tiene coche y estoy fuera, solo apoyado en el capó, mientras estoy tacatá. Maravilloso. Pues nada, no lo hagan en el coche, salgan fuera y apóyense en el coche para coger una mejor postura. Eso es. Vale en el capó, vale en el maletero. Más ergonómico. Ojo, me está temblando hasta un ojo de pensarlo. Pues bueno, para la espalda todo, ¿eh? Y pues depende de la postura, pues es interesante. ¡Claro! Y así no pasa tanto calor porque estás fresquito. Ahora con la siguiente. Se pierde un poco de intimidad a lo mejor. Nada. A ver, intimidad está sobrevalorada. En España está prohibido dormir en una autocaravana acampada en un espacio público. Vale, pues muy bien. No lo entiendo. ¿Por qué es absurdo esto? ¿Y cómo saben que estoy durmiendo dentro? Si tengo las cortinas corridas. ¿Eh? Ahora dices, no se puede dormir, pero sí practicar sexo, porque pues no. ¡Ah, no! Tú si estás, si tú estás en una autocaravana, nadie sabe que estás dentro. Claro. O sea que yo, si aparco en una ciudad con la autocaravana, no pasa nada. Pero si estoy durmiendo, Está penado. Si alguien sabe que estás durmiendo, pero tú puedes estar dentro despierto. Ana, ¿quién sabe que estás durmiendo? Hoy en día lo saben todo. Claro, tú solo estás dentro sentado. Está prohibido dar de comer a gatos o perros callejeros. Pues mal, muy mal, ya empezamos aquí, discriminación de perros y gatos. A lo mejor, si algún sitio se dedicara a recoger a todas estas mascotitas abandonadas por gente que tiene poca cabeza, pues, y los tendrían en un sitio donde les darían alimentación y esas cosas, no habría que darles de comer en la calle. Porque desde luego a personas así como un poco sensibles no nos gusta ver a los animales que se mueren de hambre por las calles, que pasan frío, cuando llueve, cuando nieva. Y yo me pregunto además, ¿qué te preguntas, emperador? ¿Se puede dar de comer a un abejorejo? ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar a un abejorejo y a un perro y a un gato no? ¡Eso! ¿Eh? ¿Y a las palomas qué? ¡Eso! ¿Eh? ¡Eso! Tú dejas ahí las sobras de las tapitas que te pone el bar y vienen las palomas, se posan en la mesa y se lo llevan calentito. Me lo llevo. ¡Eso es discriminación racial! ¡Muy mal! ¡Continuamos! ¡Muy mal! Pero esta va a ser difícil para ti. Para ti. Está prohibido cantar en la calle. ¿En Madrid? ¡Madrid, por favor! ¡Madrid, la mora! ¡Mentira! Yo he cantado en la calle en Madrid. ¡Emperatriz, eres ilegal! ¡Eres muy ilegal! Ilegalízame, pero no condenas. Pues nada, pues ilegalización. Cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización. Está prohibido prohibir, dejar de prohibir, coño. Prohibido prohibir. Está prohibido que en un grupo coma o beba, incluso. Está prohibido que un grupo coma y beba incluso bebidas sin alcohol en un sitio público, esto en Zamora y en otras ciudades, pero por favor. ¿En serio no puedo comer en la calle? ¿Pero por qué? Jolín, es contra coacción. La libertad. ¿Y por qué no puedo? ¿Y si tengo agua? ¿Tengo sed? ¡Manifestaros! ¿Eso quiere decir que en Zamora no hay fuentes? Porque si no, se estarían contradiciendo. Porque si bebo de una fuente de la calle, estoy bebiendo en la calle. No entiendo. Pero solo si estoy con amigos. Pero si no estoy en grupo, si estoy solo. Ah, vale, es porque hay grupos. ¡Esto la ley mordaza! ¡Claro! ¡No quieren grupos! No, ¡claro! Porque el Big Bang es el gang bang. ¡Claro! Porque está prohibido. Cuando vamos en grupo, hacemos brainstorming. ¡Brainstorming! Tenemos tormenta de ideas. Sí. Y nos podemos volver malvaditos. Sí, podemos crear las gominolas con sabor a Pepe. Está prohibido llevar animales a la playa. Tarragona y Vila García de Arousa, entre otras ciudades costeras. No lo entiendo. ¿Por qué se meten tanto con los animales? Parece ser que los animales no tienen derecho a nada, pero solo aquí, ¿eh? Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que molesta? Si yo vivo con un perro, o con un perro, porque es lo de los perros, está sano, está cuidado. ¿Qué puede molestar? Pues como los niños que me tiran arena cuando voy yo. ¿Claro? Y no están prohibidos. ¿Están prohibidos? Claro, hay que ser un poquito más tolerante con los animales, con los niños gritones, con los niños que echan arena, con los niños que tocan los cojones. Con los padres también no. Con los padres que no saben educar a los niños que tocan los cojones. Con los niños mayores que te quitan la toalla. Con los mayores que pasan de los niños mientras le tocan los cojones al prójimo. Vaya, con todo. Con todo, un poquito más de transigencia. Que los perros tienen derecho a darse bañitos de sol también, y de estar en la playa con sus dueños y de estar a gusto. ¡Claro! ¡Claro! ¡Las vacaciones perrunas! Está prohibido jugar a palas o otros juegos similares en las playas de Málaga y otras. Yo sé por qué. ¿Por qué? No hay sitio. ¡Ah, vale! Ahora lo entiendo todo. Está todo lleno de sombrillas. Y no solo de sombrillas, sino que el que viene detrás de ti aprovecha tu sombrilla. No hay sitio en las playas, es un poco complicado, ¿eh? Además, no solo hace calor en esas playas, sino que la gente, hay tanta gente que te dan calor. Yo envidio a quien deslumbro, a mi alma querida. ¿Qué cantas? Yo sin duda usaría en tu contra la más barata sombrilla. ¿Te lo has inventado? No. No. ¿Qué es eso? No me acuerdo. La más barata sombrilla. Bueno, si alguien sabe de quién es este hit del verano, ¿sí? Que nos acaba de cantar el emperador, ¿sí? Que nos lo diga, por favor, que no se acuerda. Esperanemos. Está prohibido que los perros ladren por la noche o a la hora de la siesta. Villanueva de la Torre, entre otras ciudades. Pobres perros, hay más leyes contra ellos que contra cualquier otro animal. ¿Entiendo? Vale. El perro no puede ladrar. Y los mato. Pero el vecino puede poner la música, el niño puede llorar a la hora de la siesta. A ver, que nadie quiere que un perro esté ladrando toda la noche. Es porque algo pasa. Luego si hay un apocalipsis y te avisa el perro que igual que ha ladrado, ¿ves? Claro, claro. Cualquier día van a acabar quitándole las cuerdas vocales para que no ladren. Y los gatos pueden maullar como niños. Y claro, claro, porque se parecen... ¡Mau! ¡Niños! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! Imagínate un ladrido gatuno. ¡Mau! ¡Mau! Vamos con la última ley absurda española. Está prohibido tener una fregona en la terraza de tu casa. ¡Tú, esta sí que la pruebo, coño! ¿Por qué? Fregonas en la terraza no, que quedan feas. ¿Y dónde la guardas? Pues en otro sitio. Al lado de la cama, ¿verdad? Claro, claro, por si hay escapes para limpiar. Eso es lo que anda, que... No lo entiendo. ¿En esto. El baño? ¿Por qué no puedo tener una fregona en la terraza? Habrá que ir a Villanueva de la Torre para saber si... Pues no, pobres villanueveros de la Torre. Pobre, pobre. Una pena. Y ahora vamos con las leyes más absurdas del mundo mundial. Vamos a sorprendernos con estas cosas que pueden ser muy interesantes. Pues sí. Y luego comparamos. Vamos a comparar si las leyes absurdas españolas... A ver. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina... En el caso de que necesite los huesos para su corsé. ¿Esa ley existe todavía? A ver, puedo comprender que la reina se quede con la cola. ¿Con una cola de ballena? Puede ser... Da para muchos litros, sí. Puede ser una gran cola. Una gran cola, sí. Fíjate. Fíjate. ¿Cuánto pide esto? Pues yo pido 20 colas de ballena. Más quisieras, anda. 20 colas de ballena. A ver, continuemos. No, no voy a continuar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cómo demonios va a llegar una ballena muerta a la playa? A ver, no, llega a la playa, se estanca, se queda ahí varada y... Y no se muere. No se mueve, ¿no? Claro. Ah, vale, pues ya lo entiendo. Venga, claro. Continuamos. Y se ha muerto. A ver si lo digo bien. En Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene determinantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede ver su reflejo en un espejo. ¿Perdona? ¡Ni que fuera un basilisco! ¡Me estás diciendo que conmigo puedes coger casi prismáticos! Y con un hombre tienes que mirarlo con un espejo. ¿Por qué? Si tiene lo mismo que tú. ¡Pero le han sacado el maldito usurador con cámara de fotos! ¡De selfie! Pero sí se la puede tocar, ¿no? ¡Selfinato! Y masajearle. Porque no lo entiendo. Y lo ve por el espejo. Es como un basilisco, es que... Igual tienen espejos con aumentos, emperador. Claro, y se lo ve todo ahí al pelo. Bueno, no porque tengan pelo, pero que se lo veáis muy bien. Se lo ve al pelo, tú lo has dicho bien. Venga, para ti, siguiente ley absurda. En Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. Claro. Claro, pero... Normal. Vamos, normalísimo. Yo también lo entiendo. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para poder usar una dentadura postiza. Venga, hombre, venga, venga. Mujeres, no os caséis, mujeres del mundo. No dejéis que nadie os tenga que firmar un permiso para llevar dientes como os dé la gana. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo para qué. Pero... No lo entiendo lógica. Puedo entenderlo igual un poco. Yo creo que... Te voy a dar mi visión. A ver, a ver. Yo creo que en Vermont... Cuando una mujer se queda sin dientes, mola más que se baja el pilón. Yo lo entiendo. Entonces, hay que pedir permiso. ¿Para qué? ¿Para llevar dientes? Claro, claro. Es que claro, es contradictorio. ¿Por qué Vermont se llama Vermont? ¿Qué ven? Hermondo. Hermondo. Hermondo. Hermondo. Yo para alto ni un momento. Y ahora mira, siempre yo no. ¡Qué bonito, qué romántico, una polla! Me gusta tu italiano. ¡Ay! Hay algo escondido en el italiano. En el italiano. ¡Vamos a continuar, por favor! ¿En el italiano? ¡Ah, no! ¡Venga, continúame a decir que se me va la olla! A ver. En la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, es ilegal matar un pájaro dentro de los límites de la ciudad, así como ser dueño de una mascota. Legalmente los ciudadanos solo son supervisores de estas. ¡Qué buena ley! Me parece muy bien. Nadie tiene que ser dueño de nada ni de nadie. Esta ley no me parece, pero para nada, absurda. Me parece muy bien por los boldereños. Claro que sí. Tu mascota es tu compañero, tu amigo. Es de tu propiedad. Me voy a hacer de Boulder y me voy a volver colorado. Sí, porque aquí como hay poco sol, colorado no te pones. En Chester, Inglaterra, los galeses no pueden entrar en la ciudad antes de la salida del sol o no pueden permanecer en ella una vez que se ha puesto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay vampiros. Por si acaso no entre. O sea, no puedo entrar antes de que salga el sol. Es como está prohibido que entre antes de que salga el sol. Sí, estará llegando al fallo de la puerta diciendo ¡no puedes pasar! ¡Que no hay sol todavía! ¡Y sale el lugar y los multipases! Vale, pues entonces en esta ciudad de Chester solamente puede entrar Liludaras con su multipase. Mira, ahí está nuestro competidor. Chester, el de los tetos. Me gustan más los padudos. Ahora continuaré para ti. En la ciudad de York, me gusta esta ciudad porque se come mucho jamón. En Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas. Pero solo si lleva un arco y flecha. Por favor, escoceses, no llevéis arcos y flechas, que os pueden matar. Yo no me imagino a algo con bala escocesa. ¿Ah, no? Pero, ¿cómo puedes asesinar a una persona por llevar un arco en las flechas? Y es legal además, ¿eh? Cuidado. ¿Qué cosas más raras? ¡Vamos, emperatriz! En Kentucky, Estados Unidos, es ilegal llevar armas ocultas que excedan de los 2 metros de largo. ¡No me digas! ¡No fastidies! ¡No me digas eso! Que es que, claro, ¿cómo? Es que es fácil de ocultar un arma de 2 metros. Claro, como es tan fácil, pues es que tienen que poner medidas para ello. Ah, igual las llevan desmontadas. Da igual. ¿Tú te imaginas 2 metros de desmonte? Que llevas un saco. O un maletín. Y dices, oh, ho, ho, soy Papá Noel. ¿Un maletín? Un maletín de dos. Venga, emperador. Emperador, pedinos más leyes. En Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. ¡Toma ya! ¡El domingo! ¿Cómo? Nada, pues que no puedes ser soltera tampoco en Florida. ¿Qué pasa? ¿Que los domingos las mujeres tienen que hacer cosas específicas? No, el domingo tienes que estar casada para poder saltar por un paracaídas. A ver, vuelve ahí. ¡Claro! O sea, que si estoy soltera los domingos no puedo tirarme paracaídas. Eso es. Tienes que estar casada. Pues iré de lunes a sábado. ¡Ja! ¡Me parto me mando! ¡Anda ya! Florida es a mí. En el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. ¡Anda! ¡Qué cosas más raras! ¿Y por qué el coche es mío y me lo veo cuando quiero? Claro, ¿esto por qué se hace? Con la mano derecha apoyada en el vehículo, con la izquierda la apuntas bien. ¡Fácil que te mires fuera de la rueda! ¡Fácil para ponerte la vuelta! ¡Ahí le dices con trampa! Lo mejor sería hacerlo con las dos manos. Pero es que ya estás incurriendo ahí. ¿Y no puedes hacerlo con las dos manos y apoyar la cabeza en el coche? No, que tienes la mano derecha, lo pones ahí. Pues te sacas el tercer brazo. ¡Ah, no! Te compras una mano derecha ahí. O con un palo selfie. ¿Y te la agarras con el palo? ¿Te la agarras con el palo selfie? ¡Ay, pues mira! ¡Oye! ¡Qué buen invento! Tenemos que patentar un palo selfie agarramiembros para orinar recto. ¡Toma ya! ¿Eh? Como una especie de aparatito que se pone ahí con un... ¡Qué gran utilidad! De la... y cuando termine, que tenga un botón que la sacuda. Así, para que no haya gotita. Me gusta. Tiene una gran utilidad todo esto. ¿Sí? Privatizarlo y lo entenderéis mejor. Por supuesto. En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muerte ante un pelotón de fusilamiento. Es que no se puede beber cuando se va uno bebido, porque es peligroso para los demás. ¿Tú alguna vez has analizado la frase? ¿Pelotón de fusilamiento? Analiza, Emperatriz, creo que te va a salir algo divertido. Una pelota muy grande para fusilarte. ¡Está llena de espermatozoides! ¡Que te fusilan en pelota! ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Te fusilan en pelota! ¡Emperador! ¡Qué Voy muerte! También. ¡Es una muerte feliz! Un poco frustrante esa muerte, ¿sí? A ver, si fuera después de... El que te fusilé con el pelotón. Oye, ¿sabes? No podéis ir ebrios, conductores. Irse ebrios. Es que si fueras... Oye, si fuera esto el pelotón de fusilamiento como nosotros decimos, mucha gente más conduciría ebria. Claro. Vamos a continuar. Solo por ver a la gente en pelotón. Nosotros estamos ebrios, ¿eh? Que lo sepáis. Y vemos en pelotones. Emperatriz, continúa. Está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje. Lo mismo que ocurre con los gansos de Cheapside. Anda, me gusta Cheapside. Qué fuerte, ¿eh? Puedes pasear al rebaño por el puente. ¿De dónde? ¿De Londres? Sí. Y aquí no puedes llevar al perro a la playa. Es que estamos así de imbéciles. Hay que joderse. Uh-huh. Híjole. Bueno, continúa, Emperatriz. En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. Repite, que creo que ha sido muy rápido. En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. ¿Menores de 14 qué? ¿De 14 qué? Eso es. ¿Menores de 14 qué? Que haya menos de 14. Hay que compensar algo con el arco. La flecha. Vamos a continuar. Pero cuidado, porque si encima eres británico... Y vas con algo y flechas, te pueden matar. Claro. No, pero eres escocés. Escocés. Eso es. Porque escocés. Continúa tu emperatriz, que quiero que leas esta. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. ¿Decapitación de qué? ¿De dónde? ¿De dónde te decapitan? Eso. Si es que decapitación de dedo gordo, pues bueno. ¿Me estás diciendo que en Indonesia no te puedes masturbar? No. ¿Y las mujeres? O igual a las mujeres le hacen... Una... Espera, de pezonipitación o deforestación. ¿Y si está ya deforestada? Deforestada. Ahora continuar. En Miami es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. Vale, está bien, no lo haría nunca. ¿Y si es un aeropatín? ¡Mala! Hay un paseo legal ahí. Paseo legal. ¡Aló! En Lancashire, Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. Eso yo creo que es una rima. ¿No? A ver, rímamelo. Si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. Jo, pero tienes que hacerlo con más flow. Más flow, que sí. No tengo flow. A ver, si un policía te para en la orilla... No, tienes que hacerlo así, en plan... Si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a tu perro a ladrar. ¿A qué me lo hace, Emperatriz? ¡Friki, chiqui, chiqui! ¡Friki, friki, friki, friki! I was discovered in the mall. ¿In the mall? In the mall, mall, mall. ¡Continuemos! ¡Continuemos! En el Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera. Incluso nunca se pone en un casco de policía. ¡Mande! ¿Y cómo se...? Es decir... Si yo tengo un apretón y me hago pis... Y puedo hacer... ¿Cómo sabe que estoy embarazada? Le pides un... Ah, bueno, pues es un test de estos de... ¿Qué me va a meter? ¿Un pañuelito a ver si sangro o qué? No puedes saberlo, a no ser que tenga que llevar papeles, un carnet de que estoy embarazada para poderme dar en los cascos. ¡Ana! ¿En un casco de policía? ¡Claro! Mira, también le puedes pedir... A alguien que esté embarazada para poder hacer pis cuando quiera. ¡Mario! ¡Me pide! ¡Pásame el pase! Me estás escupiendo, pero... Es una cola. Muchos fluidos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Emperatriz ha sufrido un debacle! ¡El emperador me está haciendo cosquillas! ¡Malvadito! ¡Voy a continuar! Los barcos de Armada Real Repetimos. Los barcos de la Armada Real Británica que entran en el puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Yo quiero ser de la Torre de Londres para que me den barril de ron. Ron, ron, ron, la botella de ron. Ron, ron, ron, ron, ron, la botella de ron. Ron, ron, ron, ron, ron, la botella de ron. Pero luego ya cantaré. Luego ya estás muy enronado. Enrollado. Ay, pues mira, como ronea, como ronea. Claro, eso es ronear. Beberte un ron. Yo pensaba que era otra cosa, claro. Vamos a tener que hablar de la siguiente ley porque... En Ohio. Hoyo. En Ohio. Se escribe en hoyo, pero en Ohio es ilegal tener un pez borracho. Ron, ron, ron, la botella de ron. Na, na, na, na, na, na. Ron, ron, ron, la botella de ron. ¿Y cómo emborrachas al pez? El pez borracho. ¿Cómo sabes que está borracho un pez? ¿Borrachas a un pez? Pues, ¿cómo sabes que está borracho? Uf, pues porque nada dando círculo todo el rato. Pues vaya. ¿O se le hacen los ojos así chiquititos? No, porque los ojos no los mueven así mucho. No, no los mueven mucho. Es verdad, ¿por qué no mueven los ojos los peces? Porque lo negro les ocupa toda la cuenca. Nadie me contesta más que la cara. Sí que lo mueven, pero no lo notas porque es todo el mismo color. Es como que... Es como, mira, yo lo veo, te imaginas. Yo me imagino. Tiene una bola negra muy grande. Y dentro tienen como un rayo láser que se mueve, pero tú no lo ves porque está todo negro. Es como, tú imagínate una habitación oscura y tú mueves el dedo, pero nadie te lo ve. ¡Anda! Yo me muevo el dedo. Por las noches oscuras. Sí que lo muevo. Continuamos después de mover el dedo. En Alabama. ¡En Alabama! ¡Alabama! ¡Obama! ¡Me gusta mi Alabama! Es ilegal vender los rojos a una persona mientras conduce su vehículo. ¡Vaya tontería más grande, por favor, Alabameses! En el Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. ¿Cómo? Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. Vale, pues entonces lo que tienes que pensar es que todo lo que te pasa no te importa contarlo. Claro. Así no tienes por qué contarle nada. Pues vaya suerte tienen los cobradores de impuestos que te lo cobran todo. No, porque si no te importa contárselo, no te hace falta que contárselo. Claro. Es una buena filosofía. Sí. En Francia es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. Pues mira, con lo bien que les queda. Y ponerle Napoleón, ¿no? Y Napoleón, na, na, na, na, na, Poleón. Poleón. Poleón, le pone Poleón al cerdo. Poleón. Tengo un cerdo que se llama Poleón. Más del Napoleonodouris. Vamos a continuar con el Reino Unido. En el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparece una imagen de la monarquía británica. Yo eso lo he hecho siempre. ¡Traicionera! Siempre los he puesto al revés. ¿Por qué? ¿Te da buena suerte? No, precisamente por no decir nada. Sí, es... Sí, soy mala. Está fuera de la ley. Sí, soy emperador furioso. ¿Desde cuándo estás fuera de la ley? Siempre. ¿Siempre? Soy la resistencia. ¿Y cuánto tiempo si siempre? Hay que resistirse, soy la resistencia. Si hay que rebelarse, soy la rebelencia. ¡Muy bien, emperador! ¡Me ha gustado tu speech! ¡Me has arengado! ¡Ole, ole, ole! ¿Sabes qué pasa también? Que es ilegal morir en el Parlamento Británico. No pensaba, ¿eh? Si te mueres, te meten en la cárcel. No lo pensaba. Maravilloso. Es que... vaya, vaya. No lo pensé morirme nunca. Venga, para ir finalizando, emperador. Venga, finalizamos con que... va a encontrar, ¿eh?, que un taxi transporte cadáveres o perros rabiosos en Londres. ¡Ya estamos con los perros, forines! A mí lo de los cadáveres me da igual. ¡Anda, que no hay gente rabiosa! Que no es cadáver, pero está rabiosa. Es que no, el cadáver es lo que tú te crees. Claro. Pero yo creo... Gente trastornada. Hay mucho muerto viviente. No creo que hay mucho muerto viviente. Pues bueno, después de ver todas estas ilegalidades y todas estas ridiculeces, en vez de prohibir lo que deberían de prohibir y penarlo como deberían de penar... ¿Qué pena? Como los maltratos a los animales, como los maltratos a los seres humanos y como otras múltiples cosas que deberían de erradicarse, pero en plan de verdad... No que luego te toque un juez benevolente como... como no lo ves mal del todo, pues te dice, bueno, nada, unos eurillos y ahora todo libre otra vez. Claro que sí. Mal, muy mal. Deberían de plantearse que lo que tienen prohibido no es tan malo como lo que no tienen prohibido. Me has animado mucho, Emperatriz. ¿Sí? Sí. Así que voy a finalizar el programa comiendo unas ricas patuzu. Voy a abrirlas. ¿Quieres un alpadudo, Emperatriz? ¿Quieres un alpadudo? ¡Dame un alpadudo! ¡Dame un alpadudo! Suena igual todo, comer y abrir la paquete. Suena igual. Bueno, y con esta ida de hoy a los emperadores de hoy, todo hay que decir que estamos de relaca y por eso no tenemos la de luz de esparpajo, la voz y todo lo de siempre. Ya sabéis que a los emperadores les gusta la fiesta más que a un tonto un palo. ¡Palo! ¡Selfie! ¡Eso es que te agarra! Pero ya sabéis que dentro de poco vamos a sacar uno que te agarre y que te sacuda. ¡Sí! ¿Y cómo lo vamos a llevar? ¡Claro! Lo sabremos porque vamos a poner publicidad después de esto. ¡Ah, vale! ¡Uy, tan palo un sacudido! ¡Vamos a ver, Emperaperro! ¿Tú qué dices? Emperaperro no tiene muchas ganas de hablar hoy, ¿no? No, pero no. Quiere un palo selfie de esos, creo. Como está un poco indignado con todas las leyes prohibiperros. Sí, yo le veo restregarse. Sí, se restriega. ¡Se restriega entre la ley! ¡Se restriega las leyes por el culo! Es lo que hace el Emperaperro. ¡Se las mete por ahí! ¡Eso! ¡Hasta el fondo! No se mete nada, se la restriega nada. Dentro no hay que meterle nada. ¡Nada! No, eres muy digno. Vamos, Emperatriz, a acabar con la publicidad. Volvemos en un momento. Volvemos la semana que viene. Hasta la próxima semana, amigos. Adiós, aguardiones. Nos vemos mogollón de pronto. ¡Mogollón! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Besis! ¡Hasta luego! ¿Estás harto de salpicarte? ¿Estás cansado de no apuntar bien? Pues llega a tus manos el empalorín. Un maravilloso sistema para que te la agarres, apuntes y cuando termines, te la sacudas. ¿Sabes que te gusta? Sabes que nunca más volverás a salpicarte. Y sabes que no te tendrás que volver a lavar las manos cuando termines. El empalorín. Próximamente en tus tiendas de más de barrio. Si quieres, puedes llamar al 666-786999. O también enviarnos un correo electrónico porque también admitimos pedidos a domicilio. Y WhatsApp. Y si quieres, puedes enviarnos una foto de tu miembro y te lo hacemos a medida. Por Instagram. ¡Empalorín 2000! Pon un empalorín en tu vida. Lo necesitas. En el chino más cercano. El empalorín siempre a mano. La botella de ron. Ron, ron, ron, la botella de ron.